calla. Yo era rapero, rapero, quiero expresar lo que siento. Abrir mi alma y dejar que vuelen los pensamientos, tus sentimientos. Mi lírica tena en el tiempo oscuro y violento, y quiero usar pensamiento para respirar verdad y no ahogarme con mentiras. Salir de la oscuridad y ver la claridad del día. Dedicarle a mi familia toda mi poesía. Quiero creyendo que un día lo lograría, pues no me importa dónde estoy, sino dónde quiero llegar. A los que creyeron en mí, las gracias les quiero dar. Yo no me importa dónde estoy, sino dónde quiero llegar. A los que creyeron en mí, la gracia les quiero dar. La gracia les quiero dar. Yo, yo. Seguiré en él, buscaré las fronteras, moriré en el intento, haciendo esto que me dices tú de esto. Son años de vida, compilado música, escucha y siente, si tú quieres la verdad. En vida, cuerpo y alma, si no cruzan no sabrás. Así es como ves, en el camino seguiré, no me detendré. Así mi señor me ve y yo le cumpliré. De peleas y batallas me levantaré. Ya la gente mal pensada yo les mostraré que no me callaré. Así que escúchame, así que escúchame. El que no cruza no sabe, el que no espera no hable, el que no siente no sabe mi música de calle. Si tú buscas la verdad, si tú llegas al final, si te puedes encontrar lo que buscas al soñar. Tú sientes lo que vivo, puedo ver cómo transcurre el camino y sigo en el. Años de lucha que vivimos por crecer, sigo forjando mi destino porque. Lo que vivo puedo ver cómo transcurre el camino y sigo en él. Años de lucha que vivimos por crecer, sigo forjando mi destino porque al otro lado del camino hoy puedo ver buscando mi destino, lo sé.